Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Hola, bonita, man. ¿Qué tal estás? ¡Qué guapa es! ¡Joder, qué ojazo, niña! ¿Y ese pelo? ¡Madre mía! ¡Ven, acércate! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, chula, conmigo! ¡Ah, que te quieres venir conmigo al Pambén! ¡Madre mía! ¡Vente conmigo al Pambén, bonita! ¿Qué te vienes al local? ¡Ahí tengo de todo! ¡Hombre! ¡Dago! ¡Joder, macho! ¿Eres tú, Dago? Ay, perdona, estaba soñando, macho. Es que ayer vine tarde, tío, y me quedo aquí traspuesto un momentito. Pero qué sueño más bonito, macho. Yo me creo que había triunfado. Hace ya que no me como un colín. Circunstancia de la vida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que no tengo tiempo para las mujeres, hermano. Oye, ¿por qué no me pones un temita ahí de Cypress Hill aquí? Por lo menos para despejarme un poquito, ¿sabes? Ahí me voy un poquito al servicio y me lavo un poquito la cara, macho. Ahora te cuento, aquí en radio. ¡Tarasca! Understand where I'm coming from. When you're up on the hill and you're making home, I'm out here. Sí, sí, sí, sí, señor macho. Mira, ya estoy despejado. Estoy, fíjate, me he peinado hasta las cejas, niño. Bueno, bueno, bueno, un saludito para la peñita. ¿Qué pasa? Esa peña fiel ahí a Radio Tarascá. Aquí estamos en nuestro quinto programa. Uf, ¡qué fenómeno! Cinco programas. ¡Por el culo pelanco! ¿Quién le ha dicho eso? ¡Me cago en sus muelas! Es una bromita, gente. ¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. O ya, pues fíjate que nos ha tocado otra vez Daco, al Daco y a mí solo. Ahí, ¿sabes? Dando el callo. Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque así me gusta, porque yo soy el jefe. En estos momentos soy el jefe, tengo el poder de la pecera. En nuestra niño. ¿Qué vas a hacer con la nave nodriza? Bueno, pues nada, pues mira, pues fíjate. Ah, pues tengo un montón de cosas que contaros. Hoy, como podréis haber visto, pues hemos puesto aquí un temita y el Daco de ese Pregil que tiene ya unos cuantos de años, ¿no? Del año 91, macho. Del año 91, esta gente, estos chicanos ahí que se lo curraban, se lo peinaban, la vasca. Pues tú fíjate, antiguamente se prescila de los grupos que más escuchaban, ¿sabes? Tenían ahí un par de álbumes muy buenos, muy buenos, muy buenos. Los dos primeros, tremendos, fíjate, el Dago lo dice. Bueno, macho, te tengo que contar un montón de movidas. ¡Buah, qué dicha! Estaba ahí en Málaga. Y está en Málaga, es que por eso me he quedado dormido, porque vine ayer tarde. Claro, porque es que está aprovechando el tiempo al máximo, ¿sabes? Ya tú sabes, por ahí, por Marbella, haciendo trapis y tal. Lo que pasa es que no se puede hacer nada, ahora está la cosa muy vigilada, hermano, en Marbella. Ha habido unos trapis ahí de los gordos, gordos, gordos, pero gordos. Y nada, pues qué contarte, amigos, que estuve ahí en Málaga, viendo al chaborrillo del Langui. Al Huguito, fíjate. Qué alegría, macho, ahí que fui a verle. Pero una cosa, tío, abrí la puerta de la habitación para ver al niño. ¿Y sabes quién estaba? ¡La zarigüeya! Me mira a los ojos, yo le mira a los ojos y dijimos, tengo que echar para adelante, hermano, este bicho no va a poder conmigo. Pero total, que me fui para hacia adelante y no me deja meter mano. Que no me deja meter mano, niño, estaba ahí agazapado a la cuna. Sí, sí, cuidando, mirándome, mirando al niño como diciendo, este se lo quiere llevar, cago. Si yo no sé la zarigüeya, me ha pillado una rabia, macho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego vi al niño. Tiene toda la cara al padre. Igual, Clint 2. La vamos a llamar Clint 2. Al Huguito Chávez con su... Pues nada, ya ves, pues imagínate, en los gestos del Langui cuando... El niño llorando, yo veía al Langui ahí, ¿sabes? Bueno, luego también las enfermeras le eché a uno a la charla porque es que le peinan como ahí, que le meten... Le peinan así, repeina por un lado. Eso ya no se lleva, enfermera, por favor. Se pone un poquito el pelo de punta y los niños están más guapos y más bonitos. Pero qué bueno que nada, mucha alegría y esto. Y nada, luego también vi a Barry Harper. Pero cállate, que yo llegaba y él se iba en su sidecar, silbándole, ¡Beri, Beri! Nada, macho, ni caso. Y es que luego subí para arriba y me dijo el Langui que había estado ahí, ¿sabes? Que venía un poco desconcertado. Porque digo yo, ¿este tío está de vacaciones o qué pasa? Porque lleva ya de vacaciones 3 semanas. Por aquí. Siempre por aquí no aparece ese hombre. Ya se lo he dicho al Langui y digo, ahí hay mucho por Marbella y por Málaga está, pero aquí en ningún lado, macho. Nada, aquí la pecera nos tienen aquí abandonados, macho. Aquí, bueno, la pecera que la tenemos habitual aquí con unas cervecitas, unas cosas por aquí flotando, los bichos. ¡A todo esto! Me voy a llevar 2 centollos. Tengo cena esta noche. Que sí, me da permiso, Langui, me da permiso, Langui. Que sí, hijo de taco, macho, me los tengo que llevar. Un favor muy gordo que me haces. Pero bueno, oye, que vamos a poner un poquito de música, ¿no? Que me estoy enrollando aquí como las persianas, macho. Vamos a poner ahí un temita ahí desde la Soul, buah, también guapísimo. Y no, bueno, no hemos dicho el tema de este programa es temas con solera. Y ahí nos pone el Daco a De La Soul para fliparlo un poquito. Bueno, peñita, aquí en Radio Tarasca. Mr. Long in the house. My man, the dress in the house. You know what I'm saying? Huey Love in the house. Lone Passanoose, the Prince Paul. The immigrant Lucianne in the house. The host, Freddie Bear. Mike. Come on, everybody. Got it going on. Swinging come over on, here. Come on, everybody. Do the baseball. Chant, chant, the clan, clan. Slept, slept, Willie, to the walker of the feet. Shots are a plate, plate position as opposed to a loss. Loss. No cause, no relate, no relate. Brother got a badge of his own, his own. Because the link of the life is slack, slack. This licks him down to the Tootsie Pop. Just a bit to the right of me, right of me. I cannot see, cannot where see the booty is. I said I'm looking out a foggy window, window. Crack it just a bit, yo, this is showbiz. It's as though a pound goes around and around, and around. So I give a pound, give a pound. Then I do the step. Dress will be with Boca on the side, side. And I crack a smile for those who slept. Phonetics and kinetics persevere, therefore I kick it. I took the L-I-R-R, but I didn't have a ticket. Had some Chinese food, but I didn't have a spoon. Didn't have a spoon. I had a dope wine, but I didn't have a spoon. I'm looking out the window, day is filled with rain and gloom. Man, oh man, oh man, I hope I find my spoon soon. Eating on some sushi, cause I know it ain't cat. It ain't cat. Estamos, fíjate el grito que he dado, macho. Estaba ahí mirando las estrellitas estas de mar que tenemos por el techo. Qué bonito aquí en la pecera. Bueno, bueno, pues nada, pues aquí comentaros. ¿Qué voy a comentar? Que estamos en www.lacepción.net, en Radio Tarasca. Aquí en la radio del barrio del Pambín. Aquí, pero lo que pasa es que nosotros estamos aquí fresquitos y resguardados. Bueno, ¿y qué me comentar? Pues mira, te voy a comentar cosas del foro. Pues resulta que en el foro, macho, un montón de gente, tío. Ahí que no, que dicen que el programa que está guapísimo. También hay, yo qué sé, hay adversidades, hay opiniones. Piden temas. Oye, de que les gustó mucho el programa este que hicimos del rap español. Fenómeno, claro. Haremos más, dice el Daco que tiene ahí buen material, ahí unos disquitos que le he traído. Bueno, ya hablaremos de los discos, hermano. Luego te cuento, ya verás. Y nada, pues eso, también la peñita que dice que, joder, la peña, verdad, macho, de por ahí de Zaragoza y de Barcelona y de Huesca, de Málaga, dicen que dónde pueden conseguir la camiseta de la sección, que les molaría que la vendieran por reembolso, pero si es que, chavales, está la cosa un poquito mala y que tenemos que estar ahí estudiando, ¿sabes? A ver cómo lo hacemos y tal. Hemos pensado de que me cojan una motillo. Una motillo que vaya repartiendo, pero es que me parece a mí que eso va a ser un poco duro, hermano. A según qué moto, vamos, si es la del Telepisa que tengo ahí a Buchará, no creo que con esa pueda hacer nada, pero bueno, yo creo que sí, que ahí intentaremos. Y luego nada, también, que ya sabéis que podéis mirar los conciertos, podéis ver los vídeos, podéis ver todo lo que queráis. Ahí estaba, que es para vosotros, hermanos. Bueno, y que vaya temita que has puesto antes el Daco, de la Soul. Madre mía, qué recuerdo me trae eso, macho. Pepino, yo con esa música, niño, me ponía los cascos y abría las cerraduras en un priki. Tú no me veías, yo me ponía, yo para concentrarme ponía esa música, me ponía ahí, pim, pam. Era espectacular, guau, estuve en un concierto de esta gente aquí en España. Flipante, sí, sí, me colé ahí en la Plaza de Toros del Leganés. Yo es que me colé, tú sabes, hermano, aunque esté relleno, yo me cuelo por cualquier sitio, hermano. Buenísimo, pasamos un montón de frío, me acuerdo, porque era en invierno y estaba eso a 0 grados bajo ceros. Estaba ni frío ni calor, 0 grados, ahí estaba. Y no veas, pero estuvo bastante guapo, bastante guapo. Bueno, ¿y ahora qué me vas a poner, Daco, macho, ven? Anda, ostras, no me digas. Madre mía, Arabian Ranking, esto es un pepino de lo bueno, de los que... Yo me acuerdo, mira, esto me trae muchos recuerdos, ¿sabes? De cuando yo iba por ahí... Bueno, yo no patinaba, pero la peña patinaba, macho. Hay un nuevo ministerio y todo eso. Y nos lo currábamos, ahí, buen rollo, respeto. Había respeto, hermano, había respeto ahí. Y estuvo esa época la mejor. O sea, que aquí otro temita con solera que no va a poner el Daco de Arabian Ranking. Pff, madre mía, del Pinning Pool. Ahí, fíjate cómo suena. Mira, mira, mira. Me la voy a bailar, con tu permiso, Daco. Me voy a hacer una voladas. ¡Venga, va! ¡Radio Tarasca! It's been a long time, I shouldn't have left you. Without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows you slept through.

Bueno, pues el mes que viene... A primero de mes te pasa si tú sabes que la tienes. No te vengas siempre a último. Pues Rellanito. El mes que viene estoy aquí el primerito. A por la Gijón Nation. ¡Qué flash! Gijón Nation. Cómpratela en tu kiosco, loco. Todos los meses lo tienes. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con todos vosotros. El Dago y yo solo, Solipandi. Nada, ni Beri Harpe, ni Gitano. No he visto a nadie, macho, claro, como está por ahí. Nada, ni a traernos comida aquí a la pecera desde el Pamben. Aquí no nos traen nada, macho. Bueno, lo que sí, lo que dije la semana pasada, que vamos a tener un nuevo componente aquí del programa. El Andarríos, madre mía, ese hombre que nos va a contar las cosas de los cangris, de las truchas, de las setitas, de cómo se coge y todo eso, espárrago. Yo me voy a ir con él, ¿sabéis? Sí, me voy a ir con él ahí al campo, macho, ahí, a, yo qué sé, porque nunca he ido al campo, he ido, soy poco de campo, soy más de city, ¿me entiendes, hermano? A la ciudad de street, eso es lo mío, ¿sabes? Yo me desentiendo. Bueno, me desentiendo, fíjate, da con lo que me ha pasado. Madre mía, mira lo que traigo. Fíjate, una multa. Una multa, Daco, tío, esto es de tus discos. Sí, sí, esto me lo tenéis que pagar vosotros. Hombre, no, a ver, mira, te voy a contar la historia. Y es que esta mañana me he ido con el Chemita, ¿sabes? Se ha venido conmigo el Chemita, nos hemos ido a por unos discos, ya sabes, de lo que yo te traigo a ti, hermano. Pero es que no puedo, macho, no puedo, soy incapaz de pagar, no puedo, me lo tengo que llevar. Y es que yo no sé si estaré enfermo o algo de eso, yo no sé. Pero que resulta que me cojo los discos, me meto en el váter y le digo al Chemita, niño, tú vigila y cuando venga el bastard y me das un chiflido. Pues nada, niño, con tan mala suerte que estoy quitando los códigos de barra en el váter y sale el guardia jurado del servicio. ¡Qué mala suerte! Pues me han calomado y me ha dicho, toma, pa. Y me han escrito una receta, niño, me la tenéis que pagar vosotros. Bueno, esto se lo vamos a pasar al Langui, ¿sabes? Se lo vamos a pasar al Langui que lo pague él, porque esto yo no lo puedo pagar, macho, que me meten en chirona, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rellenito otra vez en la trena? No puede ser, hermano, no puede ser. Esto me lo tenéis que pagar, ¿sabes, tío? Bueno, pues nada, pues ya. Y el Chemita, pero cállate, que el Chemita cuando salí se había ido corriendo, ni lo he visto. Nada, he venido aquí al barrio, le estaba buscando y nada, no lo encuentro al Chemita. ¿Dónde estará perdido este muchacho? Macho todo el lío, Daco, macho todo el lío. Bueno, pues nada, tío, ponerse ahí un poquito de musiquita aquí para bailarlo otra vez, que antes no lo hemos bailado. ¿Has visto las voladas como me salen todavía, no? Pero yo soy un monstruo haciendo el popping, el gusano, o lo que quieras, te hago la foca. Tú me has visto ahora mismo aquí en la pecera. Guapipa, un fenómeno. Bueno, y ahora vamos a poner un temita ahí de Cas Solo. Bueno, yo es que sabes, lo digo en español, K solo, porque sería. Sería K solo, pero bueno, yo soy, ya sabes, aquí con los temitas con solera. Este es un temita del año 92 de K solo, King of the Mountain. King of the Mountain, dice Rey de la Montaña. Pero si este no ha subido ni a la meseta de aquí al lado. Bueno, bueno, yo que me está ahí subido, niño, en el techo de la cárcel de Carabanchel. Desde ahí se veía todo, era el jefe, hermano. Bueno, pues nada, pongo musiquita, Daco, ahí, esas agujas que rulen. Radio Tarasca. It took me 16 months to write, tell the world my name. 2 more years almost went by before I picked up a mic and recorded another hard album of my thoughts and premonitions. Every last part of me is sold to the world on tapes, records and CDs. Put my face on the poster so the world can view a man with problems, but by the grace of God I got through. Maybe cause the jams I wrote, but you imagine everything I'm rapping about. What's happening to you? I'm trapped in yourself. The only me that they can all find for freedom to write rhymes and express yourself. I laugh remembering the cell calendar counting release to the rock bottom, but now I'm king of the mountain. Off the mountain. Off the mountain. Off the mountain. Off my own mountain. When my mom married my dad, she wasn't in a good position. She was pregnant with me when my father was a musician. Dad played at the Apollo for one-night gigs. They said my father had dreams of making it real big. So daddy played and performed show after show. But for him and mom and me, they said it wasn't enough dough. Dad dropped the music and got the J-O-B. Mom moved out to Long Island there where she gave birth to me. I was named after her and the father of her. heard than any Kevin Charles Vaughn, Madison the Third. I went to mobile school and took a lot of music lessons, cause I was taught as a child music was an obsession. Now I get paid with the mic in front of a crowd that's all behind me. Now my reward is the newfound crown, king of the mountain, of the mountain, of the mountain, of the mountain, of my own mountain. When I was a small kid, I used to spend days alone, cause my mom worked two jobs and dad didn't live home. I used to talk to my dog and myself, and when my teacher found out, she said that ain't too good for your health. She called my mother up, my mom panicked, took me to some sites, some doctors. They thought I was some schizophrenic on the couch. I was talking to some man I don't know, and all I kept on telling him was that I wanna stay solo. He said, hey son, you gotta mingle, show me a picture of a goofy finger pointed at a shingle. That's when they put me in the room. He said, hey, if your house had a shingle, then your house would have the roof. I said, I understand that's cool, but I don't want nobody smiling in my face at my home or in my school. Jumped up and slammed the door, and I begged my mom to never bring me to that man anymore. I climbed myself, and that's all behind me now. My reward was the newfound crown, king of the mountain. You know what I'm saying? Anybody can be king of the mountain if you get to yourself. Everybody, everybody. Find yourself. I'm the king. Yo soy el rey, hermano. Give yourself a chance, please. Ooh, ooh. Joder, macho, la voz que tiene este, ¿eh? Este tenía que ser de los malos, malos, malos en su época, ¿eh? Porque ahora está... Hombre, yo te digo una cosa, si esta gente... Tú fíjate, los temas del año 90, 91, 92... Tienen que ser unos tarrillas. Madre mía, un fenómeno, ¿no? Son máquinas esta gente. Es que ya también te voy a decir una cosa. Tienen muchas tablas, mucha escuela ya. Son muchos años rapeando, ¿sabes? Bueno, ya hemos hecho. Pero que lo que te digo yo, que esta gente será como los Rolling Stones esos. ¿Tú crees que a lo mejor con 50 o 60 años rapeando por ahí? Pues a lo mejor, tío. Yo que sí. Chati, fíjate, Chati. Madre mía, si cuando le veía yo los vídeos que estaba hecho un chaval. Con Flavor Flay ahí, con los relojes, el hombre del tiempo. Yo creo que ese hombre paraba el tiempo, ¿sabéis? Me recuerda mucho a Langui, ese personajillo. Flavor, no sé por qué. Será porque está un poquito también así, un poquito como el Langui, que está un poquito zumbado. Langui, escúchame, te voy a quitar el programa. Me voy a hacer con él, claro, macho, aquí no viene nadie, pues me hago yo con él. Voy a echar el candado a la pecera, no va a entrar ni Dios. Vamos, nada más que la... A lo mejor nos dejamos que entre comida, de vez en cuando. Que nos sustraigan aquí, o si no, nos bajamos un poquito al bar, ¿sabes? Que lo tenemos ahí al lado. Bueno, pues nada, tío, oye, que joder, mira, oh, mira lo que te he traído hablando de Pablo y Kennedy, fíjate. Qué discazo, macho. Esto es un discazo, este te voy a decir yo que es de Pablo y Kennedy, es el disco que más me mola. Más me mola, este me lo ponía yo, vamos, en el coche petado. Iba por ahí por la Castellana y por ahí petado con Public Enemy. Public Enemy, Fight the Power. Madre mía, este temazo. ¿Has visto el vídeo? Me recuerda a cuando íbamos nosotros por aquí por las calles del Pamben, reivindicando droga, no, Yonki Gojón. Madre mía, me acuerdo yo esa época, chaval, ahí. Bueno, pues tío, ponme ahí Fight the Power y nos lo flipamos un poquito aquí con Chucky y Flavor Flay en Radio Tarasca. ¡Suéltalo, niño! Best trained, best educated, best equipped. No le entiendo nada, pero bueno, ahí vamos con ello. Hey. recounts is that the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got the pump to start to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, the rest is show. Enemigo público number one. Esta gente, macho, con los Randy y todos estos, se lo burlaban un montón, ¿sabéis? Bah. He visto yo unos vídeos de esta gente también, tío, ahí en la cárcel cantando, ¿sabéis? Iba mucho ahí a la cárcel, pero ahí con, pero nada, a lo mejor 50 personas escuchándole, gozándolas ahí, y ellos ahí rapeando y pim, pam, y toma esto, uy, pim, pas. Bueno, ¿y qué contaros? ¿Qué contaros? Pues ya veis, aquí estamos. El Dago y yo aquí en la pecera del pan bien metido entre los chipirones y los gallos. Los gallos no los gallos del corral, sino los gallitos estos que te ponen a vieja fritos. ¿Sabes? De pescado, de pescado. Pero por aquí los tenemos flotando, hermano. Oye, me encontré esta mañana un personajillo por ahí por la calle que llevaba, fíjate qué curioso, llevaba yo la grabadora. Pues sí, porque se la ha hecho la langui. Claro, si es jefe, a ver, ¿qué vas a hacer? Están por ahí, macho, pues nada, pues habrá que tener recursos, ¿me entiendes? Y mira, pues nada, pues me encontré un personajillo por ahí por la calle, que es componente del Besoya, del Fútbol Club Besoya, ahí, de nuestro equipito, ahí, qué bueno. Y nos ha dejado un saludito, ¿sabes?, para la peña. Mira, mira, escucha, escucha, hermano. Hey, ¿qué pasa? Soy el Mostri, el 10 del Besoya. A ver, se te mita que se va a poner el Dago, el Wicked de Ice Cube. Venga, un saludito ahí. Toquemos en corto, niño. Not this one dedicated to man them call MacGyver. And no 007 James Bond spy man inside the area. Maximum respect to the man them call Ice Cube. And no boss, no deuce, deuce, no trade, but for wicked. Wicked. Before I bust. the town. Yeah. Yeah. Wicked. All of them got with the sound. Yeah. My name is Don Jaguar and I still be run the town. Yeah. Yeah. Look at the way y'all lick it. La música. Hoy me había asustado, Daco, macho. Digo, yo he escuchado un tío, digo, ¿esto qué es? Ya me está buscando los maderos, pero bueno. Joder, macho, anda que no tiene gusto el monstruo, ¿sabes? Anda, que ha pedido un temita de los de Solera, Solera, Solera de los guapos. Ahí, Ice Cube, madre mía. Este tío antiguamente era uno de los mejores, te lo digo yo, ¿por qué? Porque sí, porque me gustaba a mí y ya está, y punto. Lo que pasa, hermano, macho, que este tío es como Ice-T, ¿sabes? Que luego empezaron con el cine, macho, y lo dejaron todo ahí de lado, la música, ¿sabes? Ya no estaban al 100% ahí. Pero muy guapo esta gente. Uah, me acuerdo yo ahí, la Ice-T, la Ice-Cube, muy guapo ahí en doble boy, esos discos tremendos. Con fotos de ahí de la peñita, Barrio Bajera, tío. Uah, qué chungos, ahí. Porque antes, no sé si lo sabía, Taco, pero antes todos iban vestidos igual. Efectivamente, iba todo el mundo con su chupilla, todo el mundo con su gorra, todo el mundo. Porque me acuerdo yo de la Ice-T que iba siempre con cosas del Riders. ¿Sabes? Aquí cómo va la gente con cosas de del Atleti y Madrid, pues allí de los Riders, claro, tío. Lo que pasa que allí ellos se lo tomaban de otra. Porque tú imagínate aquí un tío con una gorra al Madrid. Pues a ver si me entiendes, pues no. Nada, eso no se lleva, ¿sabes? Oye, otra cosa, pues, le he dicho al monstruo y digo, ¿qué pasa, tío? ¿No queréis un medio centro ahí para el equipo? Me dice que está todo ocupado, y digo yo, pero si yo he jugado, tío, 9 años al fútbol, macho, y ahí era un fenómeno jugando. ¿Sabes? Pero es que tuve una lesión, ¿sabes? Tuve una lesión ahí en el pie, en el metatarsiano, me lo partí enterito. Me lo partí, vamos, muy mal. Pero que vamos, bueno, me retiré por eso y por un par de trifugas que tuve en el fútbol. Se solucionaron rápido, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pim, pam, pim, pam. Cosas del juego, ¿sabes? Yo es que soy muy rebelde en el fútbol, pero bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar yo? Bueno, pues nada, pues a ver, ahora vamos a poner otro temita, ¿no? Ahí de música muy guapa que nos has traído. Pepino, madre mía, los Rambi en sí, joder. Madre mía, esta gente, tío, con las cosas buenas que hacían. Y al final acaba muy mal, ¿eh? Fíjate el DJ que le cogieron, fueron ahí al estudio, tío, y le tiraron un macho, va, pero esta gente está loca, tío. Vamos a tener que poner cristales blindados en la pecera, Daco. Vamos a poner cristales blindados. Pues nada, chavales y esas chicas que nos escuchan, aquí os dejamos con un temita de Randy en sí, Rounds House, en Radio Tarasca, hermano. ¡Suéltamelo, Daco! ¡Say hook! A whole lot of soup. MC complete. Who's high? So strong and make them come along. Come in the door, get on the floor. Hard rock, hard hitting, hip hop, hardcore. Causing casualties and catastrophes and tragedies for the sucking seat. Using strategies to get the best of me. You dirty rat MCs, whoever you may be. You need to go outside, you need to shut your mouth. It's all about, no doubt, just shout, cause we're turning out. Estamos en Radio Tarasca, el Dago yo solo, los jefes del programa. Everybody, ahí estamos. Claro, no vamos a hacer con el programa, vamos a poner la bandera pirata en la pecera. Que sí, mola, hermano, claro, efectivamente. Oye, vaya temita de Randy en sí, joder, je. Me está trayendo este programa, tío, unos recuerdos impresionantes, porque no voy a decir mi edad, no lo voy a decir. Pero yo ya tengo unos tacos, ¿me entiendes, hermano? Ya he pateado mucho la calle, ya me los sepo entero. A mí no me hace falta GPRS ni nada de eso, niño. Yo me conozco Madrid de arriba abajo, ¿sabéis? Hasta los túneles secretos. Bueno, y aquí estamos, el Dago y yo, en la pecera metido. Joder, como echo de menos, macho, a la zarigüeya esta, ¿eh? Y mira que la vi el otro día. Joder, macho, es que no sabes qué impresionante ese bicho. Yo creo que pincha, solo le falta hablar. Mi hermano me miró, le miré, dije, ya está, voy. ¡Bum! No, no me deja, no me deja ese bicho. Lío una en el hospital. Al Langui, que se quería meter el bicho en el paritorio. Bueno, bueno, la que mangó. Sí, sí, como te estoy contando, le han hecho una charla al Langui por la zarigüeya que no veas. A ver, animales, de hecho, ¿tú te crees que es un bicho de eso en el hospital? Vamos, no he visto nunca ni una hormiguita y fíjate el bicho ese por ahí andando. Mano, pero bueno, pues nada, pues aquí estamos. Y vamos a poner un temita ahora, un poquito de música más de esta de Solera, como hemos dicho que se llama el programa Temitas con Solera, a ver si me entendéis. Porque son temitas con Solera, son temas, vamos, que algunos de vosotros, pues yo qué sé, ni a lo mejor ni los habéis escuchado, ¿sabes? Ni en su época, claro, efectivamente, pero esto es temita lo que se escuchaba antes y lo que nos hacía bailotear ahí en las discos, ¿me entiendes, hermano? Era guapísimo. Ahora vamos a poner un temita de Mike Checa, Dase Fest. Esto, uy. Esto es un pepino también. Todo lo que estás poniendo, Daco, son pepinos. A ver si me entiendes, hermano. Oye, a todo esto, te quería meter una cosita que me he traído. Mira, unas agujillas estas. ¿Esto qué pasa? Esto está nuevo, chaval. Aunque tú veas el este que está un poquito así oxidado, pero esto está nuevo. Bueno, luego hablamos tú y yo, Daco, luego hablamos. A ver esa musiquita que me vas a poner aquí para menearnos un poquito. Oye, voy a bajar ahí abajo, niño, ¿quieres algo? Te traigo una cervecita, vale, venga, una cervecita para el Daco, niño. Micro. ¿Cómo dice? Sí, aquí, rellenito el Daco. En Radio Tarasca. And those freaking pips, shrimps. I'm making them make enough noise like bam bam. Throw boulders from bedrock, you'll get dropped by slam man, so check it. I'm making the record quick, oh shucks. I give it to got big ducks like daddy war bucks. Oh Anna, I'm making the rock the coca cabana, banana split, hot hook, spit so sick. I'm making the freaking from here to Bangladesh. I'm ripping the ripping flesh, but I get fresh like this. Shish, shooking the shush, kid, you'll get done. for fun. I riggedy rhyme like no one. I riggedy bump, riggedy rust, chickity jumps, I'm savage. I shake them up and down like the Dow Jones average. I'm cocky like Rocky, I biggity bangs the best. So diggity tell your friend chunk, cause here comes Dasa Vex. Yeah, A higgity hoy there, matey, on my giggity got stuff low. My Saturday nights are live as a show. Piss the post, so yo. Singity save the bait for Charlie Tuna. See, I use the boogie banger like a sire since the boomer. I'm higgity hot to try, and giggity got the mop. Jewels plus dress, so tuts call me Goldie. Lost. And giggity catch the scoop from Peter Jennings. Do a spin like the mag, then I spot like Peggy Fleming. Or spiggity smack a flag and yoke him up until he squeal. Like Hawaiian punch the captain, now I'm maxing with Tennille. I'm higgity hot still, I got a big gun. I'm bringing a track for Brooklyn, cause I'm Brooklyn's where I'm from. Yeah. mind sticking it to her every single night. Come on, pass the poom poom, send it to Papa. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, don't stop her. Let me see you do the booty hop, and now make the booty stop. Now drop it, do the booty walk. The way you're shaking your reels, really kill, is making brothers up a whole lot of bills. But I ain't into tricking, just the treating, and I ain't into treating every trick that I'm eating. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Yeah, shake it, baby, shake it down, shake it like that. Macho, es que me han entretenido por el camino, tío. Pero mira, te he traído tu cervecita aquí, taco, para fresquita, para que te la tomes, ¿sabéis? Claro, como tiene que ser, pero macho, es que he bajado ahí al novillón. Tú fíjate que, nunca, fíjate que al abuelo le veo poco, macho, pues lo he tenido que ver ahora. Joder, me ha dicho, oye, porque me llama sobrino, ¿me entiendes? Es que es lo único que tiene el hombre. Ya sabéis, ya le conocéis todos al abuelo que estuvo aquí un día que me lo subí. De vez en cuando me lo encuentro por ahí, me pide que le haga algún recaíto y esas cosas. Y fíjate que ahora me lo encontré, me ha dicho, oye, rellenito, a ver si me puedes ir a dar un poquito de vino. Digo, vale, abuelo, ahora bajo. O sea, que me estáis esperando porque digo, es que si a lo mejor le subo a la pecera, niño, como le tenemos que poner las aletas y todo eso, ahora las manguitas, el oxígeno, que no es oxígeno lo que lleva las bombonas. ¿Qué me han tirado ahora? Es aire. Fíjate, ¿a que no lo sabías? Que sí, que no es oxígeno, porque el oxígeno, ¿sabes lo que pasa? Que te puede trastornar. Y es aire, macho. Uy, yo estaba convencido de que era oxígeno, porque siempre estaban, tráeme la bombona de oxígeno, tráeme la bombona. Pues eso no es oxígeno, es aire. Fíjate lo que aprendís aquí, macho, en Radio Tarasca. ¿Sabéis de buceo? Pues de buceo. Uno que ya está un poco curtidito, ¿sabes? ¿Me entienden en esos temas? Y nada, pues, ¿qué voy a contar? Pues aquí estamos. Oye, joder, la zarigüeta esta. ¿Ha visto así hace? ¿Ha visto cómo lo imito, chaval? Pero bueno, pues nada, aquí seguimos, el Taco y yo, dando cañita ahí en la peña, aquí en Radio Tarasca, poniendo buena música. Temas con solera, temas antiguos. Esto es música, Taco, y no lo que se hace ahora, ¿me entiendes? Esto es música. Hay temas, macho, que parece que están adelantados a la época, ¿sabes? Fíjate, temas del 90, del 91. Y los escuchas y ahora mismo prácticamente se podían componer en cualquier fiste, en cualquier jam por ahí. Claro, y la gente se la goza con estos temas, macho. Gente adelantada a su tiempo, ¿sabes? Bueno, antes nos has puesto... ya has visto, claro, como tarda un poquito, como baja el bar, hermanos, me tenéis que comprender. Pues el Dago ha tenido que tirar ahí de agujas. Y nos ha puesto el Room Shaker de Weekend en FX. Es un pepino, fíjate cómo mejoro el inglés, macho. Estoy hecho un fenómeno aquí mejorando el inglés. Y nada, pues vamos a seguir poniendo más musiquita de esta buena, de temitas con solera. Esto... Madre mía, Boogie Down Production. Te suele decir, tienes más morro que el de Boogie Down Production, niño. Y aquí nos va a poner el Daco de Brick It Off It Over. ¿Cómo es? Fíjate, mira que entro, niño. Allí voy. Espera, espera. Cuidado, cuidado que voy. En Radio Tarasca. Ja, ja. ¿Te lo rapeo o qué? Peribobi. That's it. The bridge is over. The bridge is over. Hey, hey, bye-bye. The bridge is over. The bridge is over. Hey, hey, hey. The bridge is over. The bridge is over. But bye-bye. The bridge is over. The bridge is over. You see me coming in the dance with the flipper sensei. Down with the sound called BDP. If you want to join the crew, well, you must see me. You can't sound like Shan or the one Marley. Because Shan and Marley Marlin, my rhyming like the gay. Picking up the mic, man, them don't know what to say. Saying hip-hop started out in Queensbridge. Saying lines like that, man, you know them countless. So tell them again, me come to tell them again. Guam. Tell them again, me come to tell them again. Tell them again, me come to tell them again. Guam. Tell them again, me come to tell them. Manhattan keeps on making it, Brooklyn keeps on taking it, Bronx keeps creating it, and Queens keeps on faking it. Come in three different flavors. Pink and Dick for the flavor that you save. Mr. Magic Mike wish to come and try to save ya. But instead of helping you out, he want the same thing I gave ya. I finally figured it out, a magic mouth is used for sucking. Roxanne Shantay is only good for steady fucking. Missy Shannon Molly Mall is really only bluffing. Like Dougie Fresh said, I tell you now you ain't nothing. Compared to Red Alert on Kiss and Boogie Down Production. To Ease and I'm on, I miss it. Ease and I'm on. To KRS-One, you know them can't understand. Been moving over there and over here. This name of this routine is called Live at Union Square. Ooh, what's the matter with your MC Molly Mall? Don't you know that he's out of touch? What's the matter with your DJ MC Shan on the wheels of steel mall? It sucks. You better change what comes out your speaker. You're better off talking about your whack boomer sneaker. Cause Bronx created hip hop, Queens will only get dropped. You're still telling lies to me. Everybody's talking about the Juice Crew funny, but you're still telling lies to me. Pues aquí estamos. Como te iba diciendo, rapeando niño. ¡En la brecha, hermano! Fíjate, este tema sí que se ve que son de los antiguitos de Soledad de Guay. Aquí estamos en Radio Tarajá, esa peñita ahí que nos está escuchando. ¿Cómo lo pasáis con nosotros, Bueno, pues sí, voy a mandar un saludito, fíjate que a un chavalote que se llama Pedro, de ahí de Móstoles. Nada, pues mandando saluditos a la peña, porque me para por la calle, mi rellenito, mando un saludo, ¿qué pasa? Para mi peña, para mi pose. Digo, pues venga, para tu pose de Móstoles. ¡Pin! Ahí, saludito del rellenito y especialmente también del Dago, ¿sabes? Para toda la peñita ahí. Estamos llegando al final del programa, tío. Joder, macho, qué corto se me hace esto, Nada, vamos a tener que tirar aquí de dos horas o tres, aquí, yo qué sé, vamos a tener que ponernos el colchón en la pecera y hacer un programa 24 horas, que no, hombre, ojalá, chavales, pero no se puede estar las 24 horas aquí con vosotros, pero ya sabéis que esto, vamos, lo podéis descargar cuando vosotros queráis, ya sabéis, lo podéis escuchar por la noche, por el día, cuando estéis comiendo, que no os gusta el telediario, pues ponéis Radio Tarajá, que os va a alegrar un poquito más. Claro, nada más que escuchar ahí van las noticias, ahí en la radio, tío. No. Bueno, Daco, macho. Aquí. ¿Qué pasa? Esa música que no suena. ¿Ese es el plato que te vendí yo? Sí. Pues no es culpa mía, ¿eh? O sea, eso la has roto tú. Que se sepa. Bueno, aquí llegando al final del programa, el Daco y yo, Solipandis. Vamos a dar ahí un saludito que seguramente que nos escuchará el Lang ahí desde Málaga. Un saludito para Rocío y para él y para el niño. ¡Que estamos muy felices! Bueno. Joder, con el bueno, macho. Me ha salido buenísimo. Claro. Y nada, pues ya va a despedir el programa. Vamos a dejar con un temita de los guays. Estos son la gente, una gente que ya todos vosotros conocéis. En Double Way. Ahí, con Dr. Dre, con el Ice Cube, ahí con todos los malotes, macho, que iban con armas, con revólveres. ¡Iban con revólveres! Esa gente no se les podía toser, niño, a la oreja. Rápidamente sacaban el trasto, pim, pa, pa, pum. Le vamos a dejar con un tema... Pues que mira, que yo creo que se acuerda mucho de los policías esta gente, ¿no? Ahí estamos. Dime algo. Wiking. ¡Alegría, hermano! ¡Un saludito para la peña que escucha Radio Tarajá! Y el Daco y yo nos vamos a comer unas raciones. ¡Ahí va por todos, hermano! A young nigga got it bad, cause I'm brown.